Lo que más me importa es poder generar participación junto con las personas que integren esta comisión. Una de las cosas que sucede en el ámbito de salud, que la gente tiene muy metido lo asistencial. Lo asistencial y, digamos, lo dependiente. El médico es el que tiene la salud, el médico es el que te la otorga con una receta. El acto médico es eso, ¿no? Devolverte la salud. Cuando en realidad hay todo un sistema que estuvo trabajando para la enfermedad, por cuestiones de intereses económicos, de laboratorios, trucos corporativos, y nosotros tenemos que dar vuelta a la página, porque la salud en realidad se construye a partir de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales. Que la gente sepa que tiene que tener un protagonismo y que se tiene que trabajar desde la prevención y desde la promoción. Y esto sería el desafío de un comienzo. Ya vamos haciendo cosas en los barrios, tenemos mesas de gestión, pero que un poco abrir la cabeza y proponer ideas y darse cuenta que pasa por asumir la responsabilidad ciudadana y que la salud la estás construyendo vos con nosotros y en tu vida.